Entre notas y palabras, un programa diferente. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Estamos entre notas y palabras, capítulo 77. Notas musicales como la que escuchamos en esta canción, Santo por Siempre, interpretada por la IBI, la Iglesia Bautista Internacional. Y en las palabras, hoy con el tema La importancia de el nombre. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. El nombre no es solo una palabra por cuyo sonido se nos identifica en la familia y en la sociedad. El nombre es identidad, propósito y destino. El nombre revela quién sos y hacia dónde vas, pero hay un nombre nuevo y especial de Dios para vos. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Abraham, padre enaltecido, fue transformado en Abraham, padre de multitudes. Jacob, el suplantador, se convirtió en Israel, el que lucha con Dios. Simón, el impulsivo y cambiante, fue llamado Pedro, piedra, cuya confesión de fe sería la roca sobre la cual se edificaría la iglesia de Cristo. Cada cambio de nombre marcó una nueva misión, un nuevo destino trazado por Dios. Esto nos recuerda que también nosotros estamos llamados a ser transformados. Cada creyente tiene su Peniel, el lugar donde Jacob luchó con Dios. Es el lugar de lucha en oración, de perseverancia en la fe, donde Dios nos confronta y nos bendice. La pregunta es, ¿cuál es tu lucha con Dios? ¿Y qué bendición puede surgir de ella hoy? En cada batalla, una victoria. El libro de Apocalipsis nos da una promesa maravillosa. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese nombre nuevo es íntimo, pero es eterno, y es un secreto de amor entre Dios y cada uno de nosotros. Es el sello de pertenencia. Pero sobre todos los nombres está el nombre de Jesús. La Escritura declara que es el nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra. Quiere decir, Yahweh es salvación. Ese nombre no solo nos salva, sino que nos da acceso al Padre, nos cubre de autoridad y nos recuerda que nuestra verdadera identidad está en Él. Mi nombre, Eduardo, significa guardián del tesoro. Tengo un hermoso tesoro en mi esposa, en mis hijos, en mi familia y en la iglesia. Pero qué hermoso es recordar que el mayor tesoro que guardamos no es material, sino espiritual. La fe en Cristo y la esperanza de la vida eterna por el amor de Dios. Así como mi nombre conlleva cuidado y responsabilidad, el Señor nos llama a todos a custodiar el tesoro del Evangelio en nuestra vida y en nuestra comunidad. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo honras el nombre de Jesús en tu caminar diario? ¿Cómo vivís tu propósito ligado a tu identidad en Cristo? No importa cuál sea el nombre que el mundo te haya dado, quizás débil o fracasado, pecador. Lo que importa es que Dios tiene un nombre nuevo para vos: hijo amado, hija amada, perdonada, heredero del reino de Dios. El nombre es más que una palabra. Es identidad, propósito y destino. Viví como guardián de ese tesoro, sabiendo que un día recibirás de Dios un nombre nuevo, eterno y glorioso. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central

en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrán negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar. Notas y palabras por Vox FM. ¿Cuál es tu nombre? ¿Conoces su significado? Si querés, nos podés enviar algún mensaje a la radio o a la Puerta Sur. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, podés participar la consigna. Si conoces el significado de tu nombre, puedes mandarnos un audio al 1164-007047, 1164-007047, o al teléfono de la Puerta Sur por un mensajito de texto, que es el 1153-29-49-49. Muy bien, esperamos tu mensaje. Mientras tanto, los saludo a Beto. ¿Cómo estás, Beto? Hola, Edu, buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, muy contento de estar una vez más acá entre Notas y Palabras. Bueno, y Roberto, Javier Roberto, ¿cómo es? Roberto Javier. ¿Y averiguaste tu nombre? Sí, ahora lo estoy buscando de vuelta porque lo tenía archivado. Ya se le olvidó. Bueno, entonces pasamos al nombre de Amanda. Bueno, el mío significa la que debe ser amada o digna de ser amada. Mira, así que Beto, tenés una tarea implícita ahí, ¿no? Sí, bastante. Bueno, hoy nos visita Joel, así que damos gracias a Joel por la visita. Nombre bíblico, ¿eh? Bueno, en este tiempo estamos ya finalizando el año y nos pareció muy importante que nos diéramos cuenta de la importancia que tiene el nombre, ¿no? Para, uh-huh, para cada uno de nosotros. Fama brillante, el que brilla por su fama, encontré yo acá. Lo estaba por decir yo, pero y bueno, pero yo te pregunté y no. Sí, no, está bien. Realmente, al piso. Sí. Pero bueno, mirá me vos, imagino lo que estarás pensando. Sí, me imagino lo que estarás pensando. No, yo siempre pienso bien. Prefiero, sí, obvio. Siempre prefiero pensar bien. Para pensar mal hay más tiempo, ¿no? Mm. Así que siempre es bueno pensar lo mejor primero. Pero bueno, como nos cantaba recién Redimidos y como escuchamos al principio del programa, en la canción de la Iglesia Bautista Internacional, Santo por Siempre, que nos recuerda justamente qué importante que es el nombre de Jesús, ¿no? Y como veíamos en el editorial, lo importante que es también nuestro nombre, ¿no? Uh-huh. Así que no sabemos si vos que estás del otro lado lo pensaste, pero es importante que sepas, bueno, tal vez si querés nos podés contar por qué te pusieron ese nombre, ¿no? Muchas veces, a mí me pasó con uno de mis hijos, con el varón, que yo le quería poner un nombre. Bueno, vieron cómo es en el matrimonio, ¿no? Algunos nombres eligen las mujeres, otros eligen los hombres. Algunos matrimonios dicen, bueno, yo elijo uno, vos elegís el otro. Algunos eligen el primero y el otro elige el segundo. O algunos eligen de un hijo, elige la madre, el otro hijo elige el padre. Bueno, la cuestión que a mí me gustaba David Andrés, ¿no? Pero a mi esposa no le gustaba cómo sonaba, entonces, bueno, estuvimos dando vuelta con un montón de nombres. Yo Andrés quería ponerle, porque Andrés fue el discípulo que primero trajo a todos los que pudo, ¿no?, a Jesús, cuando lo encontró como su Mesías, como su Salvador, y me pareció muy importante, ¿no?, que eso tuviera peso en la vida de mi hijo. Y bueno, al final, como pasa con muchos, que algunos lo hacen a propósito, ¿no?, pero como no nos decidíamos cuando fuimos al registro civil, dice, bueno, ponele Eduardo. Así que le quedó también Eduardo, ¿no? ¿Y Eduardo qué significa? Eduardo Andrés, ahora ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. Y bueno, sí, lo dije en la editorial. En la editorial, ¿no? Pero sí. Quiere decir guardián del tesoro. Así que yo estoy contento porque tengo varios tesoros, no solamente uno, ¿no? Mi familia, mi esposa, mis hijos, la iglesia, pero el más importante, que es Dios, ¿no? Jesucristo, el Señor. Es el tesoro, y bueno, el Evangelio, la palabra de Dios que viene a nuestra vida, es algo de lo más importante que tenemos para guardar. Bueno, me acuerdo ahora, dice también la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que también es importante guardar nuestro corazón. Pero más allá del significado personal de cada uno de nosotros, bueno, como hoy no tenemos entrevistado, el entrevistado sos vos, así que sería genial que nos mandes tus comentarios, tus preguntas, respuestas. Y como te decía, por ahí te pusieron el nombre de tu papá, porque a tu papá le pusieron el nombre de tu abuelo, porque a tu abuelo le pusieron el nombre de tu tatarabuelo, y así, algunas familias son así, ¿no? O por ahí te pusieron el nombre por alguna razón, ¿no es cierto? Como, no sé, me acuerdo una vez un bombero que ayudó a una chica en el parto, en el medio de un accidente, y entonces el matrimonio decidió ponerle el nombre del bombero al hijo, ¿no? Bueno, cuando fue grande se enteró, qué sé yo, esas cosas que pasan en la vida. Así que qué importante que es que vos sepas cuál es tu nombre de este lado de la eternidad, porque después del otro lado vas a tener un nombre nuevo, ¿no? Y un nombre que nadie conoce, nadie puede conocer, y solamente lo vas a conocer vos, y va a ser dice la Biblia, lo da a entender, en realidad no lo dice literalmente, ¿no?, que es como un secreto entre vos y Dios, ¿no? Solamente dice eso, solamente lo conoce el que lo recibe, ¿no? Y va a estar anotado en una piedrecita blanca, una piedrita chiquita blanca. Les voy a contar una historia personal. Cada vez que tengo la oportunidad de ir a la playa o a algún lugar donde hay piedras, me gusta mucho juntar piedras, especialmente las que me parecen lindas, ¿no? A veces hay unas piedras que tienen unas formas y unas imágenes, unos colores preciosos, y me di cuenta que es difícil encontrar piedras absolutamente blancas, ¿no? Entonces tengo una colección de piedritas, de piedrecitas blancas, y cada vez que tengo algunas por ahí guardadas, cuando las veo, viste, cuando estás buscando una cosa y encontrás otra, bueno, cuando encuentro la bolsita con piedritas blancas, a veces les pego una vuelta, ¿no? O sea, las miro y digo, qué lindas, encontré algunas piedritas blancas muy muy lindas. Y digo, bueno, ¿cómo será la piedrita que nos va a tocar, que va a tener nuestro nombre nuevo, el nombre que vamos a tener por la eternidad, ¿no? Así que, bueno, tenemos algunas preguntas para compartir este tiempo de charla, de reflexión. Y estaría bueno que vos pienses, ¿no?, si sabés ya el significado de tu nombre, bueno, si ese nombre está reflejando tu identidad, ¿no?, el propósito de tu vida. Qué sé yo, no sé, yo le podría preguntar a Amanda, ¿te sentís amada, Amanda? Sí, me siento amada, sí. Bueno, ¿ves? Eso es bueno, eso quiere decir que de alguna manera se está reflejando en tu identidad el significado de tu nombre, ¿no? En la Biblia hay algunos nombres, yo no los anoté todos, en el editorial compartimos algunos nada más, pero algunos nombres son raros, ¿no? Porque, qué sé yo, no sé, como lo tuvo con dolor, entonces le puso el nombre que significaba eso. Es una palabra que para nosotros no tiene esa connotación, pero dice la Biblia que es eso, ¿no? Bueno, porque sufrí cuando tuve el parto. Entonces, muchas veces encontramos ese tipo de nombres, pero qué lindo es saber que cuando nosotros le ponemos el nombre a alguno de nuestros hijos, por ejemplo, Nosotros le pusimos a nuestra hija mayor, que es la primera, un nombre que nos gustaba. A mí me gustaba mucho. Jessica. Pero les cuento una breve historia. Resulta que Jessica no venía, ¿no? Ya llevábamos casi 3 años de casado y no Nelly, mi esposa, no quedaba embarazada. Y creo que alguna vez conté, ¿no? El milagro que fue, porque me habían dicho, bueno, con esta mujer imposible que tengas hijos por el problema físico que ella tenía en ese momento. Y estábamos ya pensando en adoptar, ¿no? Porque ya íbamos para 3 años y uno de nuestros sueños era tener... yo quería tener muchos hijos, en Nelly no tanto, pero yo quería tener muchos hijos. Bueno, en 4 paramos, claro. Se cerró la fábrica. Pero a nuestra primera hija, a la mayor, le pusimos Jessica. Y después, viste, con los otros hijos ya había libritos que decían los significados de los nombres. No había internet, ¿no? En nuestra época no había internet. Pero sí había algún librito con el significado de los nombres. Y bueno, algunos libros diferían de otros, ¿no? En algunos decía un significado, en otros decía otro. Pero en el nombre de nuestra hija mayor coincidió. Jessica quiere decir por gracia de Dios. Y justamente nunca más acertado, ¿no? Porque fue por gracia de Dios, fue por milagro, fue por la misericordia de Dios que Nelly quedó embarazada. Bueno, por supuesto, hicimos los deberes, ¿no? Pero, bueno, ella era alguien que no tendría que haber nacido según los médicos, pero la ciencia dijo una cosa y Dios dijo otra. Así que, bueno, capaz que hay alguna historia de esas y nos querés contar brevemente. Si nos mandás un audio sería genial porque lo sacamos al aire, ¿no? Mientras no digas palabras que no corresponden, pero tenés toda la libertad de contar tu historia. Así que te invitamos, ¿eh? ¿Qué significa tu nombre y cómo refleja tu identidad, tu propósito? ¿Vos brillás, Beto? No sé, vos contestá vos, ¿no? Porque... Y trato de brillar, pero con la luz que me manda el Señor. La luz, ¿no?, de Dios. Brillo a través de la bendición del Señor y trato que esta fama, que supuestamente es lo que dice mi nombre, ¿no? Todo eso es para el Señor, ¿no es cierto? Qué bueno. Que la fama se la lleve el Señor. Yo simplemente activo. Sí, tengo que reconocer que me gusta hablar mucho, soy muy social y me gusta mucho compartir el Evangelio de Jesucristo. Eso sí lo reconozco. Mira vos, sí, Javier quiere decir casa nueva, según internet. Así que casa nueva. Nada que ver. Eso queremos. Brilla la casa nueva. Queremos eso, sí, de verdad, lo que dice mi esposo. Bueno, y en la editorial estuvimos compartiendo uno de los nombres, Jacob, que era el suplantador, el engañador, que después se transformó en Israel, ¿no? Un nombre muy importante, fue justamente el que después le dio nombre al pueblo de Dios, ¿no? Que nació después, Israel. Pero ese nombre se lo puso Dios, se lo cambió Dios, Jacob, por Israel, en un lugar que se llama Peniel, ¿no? Y en ese lugar, Peniel, Jacob tuvo un sueño. Algunos dicen que fue una visión, otros dicen que sucedió literalmente, pero él luchó con Dios, ¿no? Él luchó con Dios, él peleó una batalla con Dios y bueno, él fue transformado, ¿no? A veces tal vez no nos demos cuenta que algunas luchas en nuestra vida tienen que ver con algo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Algo que Dios quiere cambiar. Algo que Dios permite, no que Dios manda, ¿no? Porque a veces algunos dicen, bueno, yo estoy luchando contra una enfermedad. No es que Dios te enferma, pero sí Dios puede usar ese proceso mientras sos sanado, porque Él es nuestro sanador, así que Dios dice, yo te sano. Bueno, por eso oramos muchas veces en la iglesia, ¿no? Yo recién tenía un dolor fuerte en el ojo, nunca me había pasado, un pinchazo, y pedí oración y ya no me duele, así que creo, por lo menos la vi a Griselda que puso las manitos de orar. Así que espero que haya sido las oraciones de la familia de la fe. Amén. Pero todos tenemos alguna lucha, a veces que se hace extensa, ¿no? En nuestra vida. A veces es algo laboral, algo económico o financiero. Otras veces es algo que tiene que ver con nuestro cuerpo, como decíamos recién, con nuestra salud. Otras veces tiene que ver con nuestras relaciones, con el matrimonio o con los hijos. O bueno, no quiero decir con la suegra porque por ahí alguna suegra que está del otro lado se va a enojar. Pero bueno, son luchas que tenemos en la vida, ¿no? Son batallas que tenemos. Pero muchas veces lo que perdemos de vista es que a través de esas batallas Lo que Dios quiere hacer es cambiarnos, es transformarnos. En el caso de Jacob, cuando se convirtió en Israel y luchó toda la noche con Dios, él le dijo algo. Él perseveró, luchó toda la noche. Algunos dicen, bueno, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, una teofanía, una representación de Dios, ¿no? Algunos dicen, bueno, pudo haber sido el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Dios hecho hombre, como un adelanto en el Antiguo Testamento del Nuevo. Pero como sea, él luchó y perseveró, estuvo toda la madrugada, toda la noche, y le dijo en un momento, el ángel o el Señor le dice, me tengo que ir, ya está por amanecer. Y él le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Así que él recibió una bendición. Al cambiar el nombre, él dejó de ser esa persona engañadora, esa persona que suplantaba, ¿no? Hubo una historia ahí con el hermano, con Esaú. Bueno, ahí anduvieron peleándose, eran mellizos, o al menos, no sé si gemelos, pero por lo menos mellizos. Y cuando estaban por salir, uno se agarraba del otro y... parece ser que Jacob quería salir primero, pero bueno, Esaú era el hermano mayor y él salió agarrado de los talones, ¿no? De los tobillos del hermano. Y bueno, tal vez de ahí viene toda una historia de engaños y de situaciones difíciles que le tocaron vivir justamente con su suegro, ¿no? Y calculo que con su suegra, aunque en la Biblia mucho las mujeres en esa época no se nombraban tanto. Así que por eso... estuvo peleando ahí con Labán, pero bueno, y a él también lo engañaron, como él fue un engañador, a él también lo engañaron, porque lo que se siembra se cosecha, ¿no? Así que él peleaba por Rebeca, pero le enchufaron a Lea, que era la otra hermana, la hermana mayor, que parece que no era tan bien parecida, según el gusto de Jacob, ¿no? Vaya a saber, porque todo lo que Dios hace es lindo, así que no tenemos que mirar con los estereotipos de nuestra sociedad, pero la cuestión es que él fue engañado varias veces, y tuvo que trabajar por una y por la otra, y bueno, un montón de situaciones que estaría bueno que ustedes puedan leer en la Biblia. Es una historia muy interesante. Pero lo que queremos dejarte hoy relacionado a este tema del nombre como una tarea para pensar, y si querés puedes reflexionar con nosotros a través del teléfono de la radio, que en esas luchas que tenemos en nuestra vida, casi siempre, muchas veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permitís esto? Y en realidad lo que Dios quiere es que cambiemos nosotros. Nosotros queremos que cambie el mundo, pero en realidad Dios dice, hasta que no cambies vos, el mundo no va a cambiar. Así que es importante que sepamos que Dios nos quiere transformar, nos quiere cambiar y nos quiere bendecir. Entonces, ¿cuál es esa lucha que estás teniendo en tu vida en este tiempo que tal vez pueda servir para que tus días se transformen en una vida mejor, ¿no? A lo largo de tu experiencia. Yo no sé de los oyentes, pero bueno, tal vez pudiéramos charlar también un poquito antes de ir al otro tema musical, charlar entre nosotros, ¿no? No sé si vos tenés alguna idea, Beto, de alguna lucha que tuviste en tu vida y que te ayudó a cambiar, o alguna que estés teniendo en este tiempo y que te esté ayudando a ver alguna cuestión que tenés que revisar. No estamos hablando de malo o bueno, no estamos juzgando a nadie, ¿no? Sino situaciones que a veces no entendemos bien, no comprendemos, hasta que nos damos cuenta que hay algo que tiene que cambiar en nuestra vida para que eso sea diferente, ¿no? Sí, muchas veces me pasa que hablo con Dios y pregunto por qué me pasan algunas cuestiones, ¿no? Pero reflexionando me doy cuenta que es por causa de uno mismo, ¿no? Que toma decisiones sin consultar a Dios. Y capaz que el oyente del otro lado está diciendo, ¿consultar a Dios? Sí, consultar a Dios. Es importante tener una relación con Cristo y pedirle guía, ¿no? Y la verdad que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos y a mostrarnos que Él es el mejor camino. Y también muchas veces me ha pasado de que me ha mostrado, como hablábamos programas anteriores, Edu, que a través de una persona Dios te habla, ¿no es cierto? Y te dice, mira, no es por ese lado, sino por este. Y bueno, y es una respuesta del Señor. Así que lo que me está pasando es que estamos viviendo por muchas pruebas, pero sabemos que Dios va por delante y vamos confiados a que siempre Dios nos da la victoria, ¿no es cierto? Por ahí somos impacientes en preguntarle al Señor o pensar de que por qué nos está pasando esto o lo otro, pero sabemos que Dios siempre tiene la respuesta, ¿no es cierto? Y va por delante de la mejor manera, cuidándonos y demostrándonos que sin Él nada somos, pero sí que es importante consultarle a Él, ¿no? Y tener su guía. Qué bueno que lo digas, porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Muchas veces no oramos tanto como deberíamos antes, casi siempre oramos después, ¿no? Cuando nos pasan las cosas, y tal vez no le pedimos tanto a Dios que nos guíe, que nos muestre cómo hacer las cosas, y las terminamos haciendo, como vos dijiste, a nuestra manera. Exacto. ¿Y qué pasa? A veces, si nos equivocamos, después cosechamos las consecuencias, y no vale echarle la culpa a Dios, ¿no? O como yo digo, a la suegra, o a la esposa, o a quien sea. Siempre la excusa es la ex causa, ¿no? La causa afuera de uno. O sea, exacto, siempre otro tiene la culpa. Bueno, ¿llegó algún mensajito, Amanda? Sí, tenemos un mensajito de Griselda. Dice, mi nombre es de origen germánico y significa guerrera gris. También la que lucha con sabiduría. Buenas noches para todos. Y... bueno, así que bueno, también Griselda nos dice que a su hija Nachi, Nadia, le puso ese nombre porque admiraba a la gimnasta Comaneci, pero Nachi cero gimnasia, dice. se ríe, ¿no? También tenemos saludos de Emita. Emita nos mandó mensaje también ahí que está escuchando por YouTube, me dijo. Así que bien, bueno, Emita, mandamos un beso grande. Gracias, Gri, también por participar. Gracias a las dos. Qué bueno, Nadia Comaneci, sí, sí, era impresionante, impresionante. Bueno, qué lindo, qué lindo. Sí, algunos le ponen el, bueno, qué sé yo, a mí me parece que Eduardo Alberto era nombre de telenovela mexicana, ¿no? Algo así, ¿no? Como, bueno, Roberto Javier pegó en el palo, ¿no? No estaremos juntos en una novela mexicana por ahí. No sé, Damián, no sé, acá el operador técnico, no sé si sabe su significado, pero bueno, se lo dejamos de tarea para el hogar. Ahí está. Y claro, y me hizo acordar a Griselda, sí, ella dice del germano, ¿no? Germánico. Sí, germánico. Bueno, Eduardo también es, en realidad se dice del teutón, ¿no? Que vendría a ser del lado de los alemanes. No tengo nada que ver con los alemanes, ¿no? Soy bastante gallego, pero qué sé yo, Dios sabe. Bueno, qué lindo que hubo algunos mensajitos. Esperemos que vengan algunos mensajes más. Mientras tanto, ¿qué les parece si escuchamos esta preciosa canción que interpretan la gente de Catedral Worship, Catedral de la Fe, en la voz de Silvina Sánchez? Declaro el nombre de Jesús. Declaro libertad y sobre toda autoridad, sobre toda enfermedad, sobre todo lo que pase, el nombre de Jesús, como es nombre, sobre todo nombre, es el que nos da a nosotros la autoridad, el que nos ha delegado a nosotros la autoridad. Por eso cuando oramos no oramos en nuestro nombre, ni decimos que nosotros hagamos nada, sino el que obra es Dios, y cuando pedimos, pedimos en el nombre de Jesús, porque Él es el que intercede por nosotros, ¿no? Él es aquel que nos da la autoridad que viene del cielo, que viene de parte de Dios. Y bueno, es una manera de honrar, ¿no?, nuestro caminar, nuestra manera de vivir. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera, es cuando vamos a cosechar el bien, ¿no? Vamos a cosechar lo bueno, y es ahí donde vemos justamente que reflejamos, ¿no?, como decía Roberto, que brilla. Ahí brillamos, ¿no? Ahí brillamos, como bien dijo Beto, no con nuestra luz propia, sino que reflejamos la luz de Dios, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos con nuestras palabras, con nuestras acciones? No es fácil, ¿no? En el mundo en que vivimos no es fácil tener un buen testimonio como hijos de Dios y seguir el camino de Jesús, porque a veces todas las cuestiones que pasan a nuestro alrededor nos desenfocan, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Es verdad, sí, es verdad. Es muy difícil, pero sí, me vuelve a la mente lo que siempre reitero si hablamos con los chicos, ¿no? Cuando te enfocás en Cristo y lo amás y lo seguís y temés de Él y lo pones primero en tu vida, eso hace que vos puedas ser un reflejo de Él acá en la tierra. Aunque muchos por ahí no te observan mucho, pero sí, uno marca la diferencia. Por ejemplo, hoy les cuento algo medio rapidito. Me pasó yo siempre ando con los folletos de la Igle, ¿no?, que siempre damos el evangelismo y demás. Y hoy me pasó de que voy a una YPF, que vamos siempre con mi esposa ahí en Barrio Parque, y estaba por entregarle un folleto ahí, lo tenía preparado, siempre tengo uno a mano para darle a alguien, ¿no?, y poder compartir el evangelio de esa forma. Y bueno, y siempre que me cargaba esta chica la veía como media diferente, ¿no? La veía media diferente. Y hoy agarro y le entrego un folleto y le digo, toma, te entrego esto, digo, cuando puedas léelo con paciencia. Y la chica agarra y me mira y me dice, qué bendición, muchas gracias, Dios te bendiga. Y ahí era donde yo notaba algo diferente, ¿no?, en las demás personas que trabajan en ese lugar. Eso hace que uno, cuando tiene a Cristo en su vida, puede hacer un reflejo de Él con las acciones, ¿no es cierto? Con transmitir un abrazo, darle un abrazo a alguien, un plato de alimento, como siempre reiterás vos, Edu, que hacemos con los chicos de Jesús en las calles, y transmitir ese amor que Él tiene por nosotros hacia la persona, ¿no? Porque hay tanta necesidad, y cada uno también está... estamos viendo hay que reconocer que también estamos viendo por cuestiones bastante difíciles, donde las personas también están muy desenfocadas y preocupadas también, ¿no?, por cuestiones personales, donde por ahí se desenfocan y se desenfocan de lo más importante, que es Cristo, ¿no? Nosotros no estamos en esta tierra para juzgar a nadie, sino para invitar a esas personas a que puedan tener una relación con Dios y ver que realmente hay una salida, que esa es Cristo. Sí, justo ayer nos contaba Griselda que cuando se ven con los chicos, que ya al ubicarlos siempre en un determinado lugar, porque a veces antes nos pasaba que estaban en distintos cajeros o en distintos zaguanes o lugares, plazas, etcétera, pero ahora que están parando en un mismo lugar y es más fácil tener una relación así cada semana, ellos decían, qué bueno que ustedes no nos abandonan, ¿no? Porque siempre, gracias a Dios, decimos, el argentino es muy solidario y siempre la gente está ayudando cuando puede. Pero a veces nuestra ayuda puede ser así, de taquito, ¿no? O es una ayuda de costado, o cuando se puede. Pero en este caso, como es un ministerio, el de la Puerta Sur, de llevar adelante esta tarea de manera lo más permanente posible para ayudar a esta gente que está en esa situación tan compleja, ¿no? uno pensando que le puede pasar a uno también alguna vez en la vida, ¿no? Y qué bueno tener una mano. Bueno, los chicos, contaba Griselda que le decían que bueno que ustedes no nos abandonan, que siempre nos tienen en cuenta, que siempre nos están ayudando. Así que gracias a Dios, ¿no?, por esa posibilidad. Ese es uno de los tesoros espirituales que tenemos que guardar, ¿no? Y que tenemos que compartir con otros, ¿no? El amor. Y lo que recibimos de gracia darlo a los demás. Así que, bueno, es una responsabilidad también, ¿no? Si tenemos fe de verdad, si queremos guardar el testimonio que encontramos en la palabra de Dios para nuestra vida diaria, lo tenemos que hacer, no es algo opcional, ¿no? Es algo que tenemos que al menos intentar vivir cada día de nuestra vida. Así que, bueno, qué lindo. No sé si entró algún mensaje más. Sí, entró un mensaje de Germán. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendice. Muy lindo el programa. Es el único que entró hasta ahora. Gracias, Germán, por participar. Bueno, gracias, Germancito. Siempre a la mañana en el Mateando y a la noche muchas veces en el entre notas y palabras también, cuando puede Germán participa, así que gracias, y gracias a todos los que están del otro lado escuchando, que bueno, aunque no estén mandando mensajes, sabemos que siempre repetimos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿no? Siempre provoca aquello para lo cual fue enviada, así que esperamos que si no es ahora, sea en la repetición del viernes por la 92.5 desde Berazategui y también para toda la zona sur, o sea a través de el registro que queda en el canal de YouTube de La Vox, bueno, o en la lista de reproducciones en el play de ¿cómo se llama? De Spotify, ¿no? Que también se puede escuchar, así que bueno, esperamos que todo esto sea de bendición. Bueno, nos estamos acercando al final, ahora vamos a saludar, pero nos queda un tema más. Vamos a escuchar a Marcos Witt, que con su familiar, con su cuñado, Coalo Zamorano, han cantado esta preciosa canción que programó Beto, Tu nombre es Cristo. Entre Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Bueno, nos estamos acercando ya a la finalización. Les recordamos, hoy no lo dijimos, el sábado que viene, sábado 20 a la tarde, si está lindo, vamos a estar tomando unos mates con torta frita y tomando la presión arterial y charlando en el Paseo de la Memoria, en el cruce de Florencio Varela. Perdón, el sábado a la mañana, no a la tarde, sábado a la mañana. Sí, por eso cambiamos el horario porque, bueno, estamos haciéndolo en conjunto con miles de iglesias cristianas en todo el país. Así que, pero sí, eso sí, el clima está lindo, porque también había algún pronóstico de probables lluvias para el sábado. Pero a la tarde sí o sí, no se suspende por lluvia, ni por truenos, ni por relámpagos, ni por centellas. Vamos a ver un documental que se llama El porqué de la natividad. Y es un documental dramatizado, o sea, es como si fuera una película, pero no es la película tradicional de Jesús, del pesebre, sino que es todo el entorno documentado, ¿no? Y todos los sucesos, incluso algunas cuestiones que bíblicamente son un poco diferentes a lo que las tradiciones han llevado adelante, ¿no? Y han desarrollado. Así que va a estar bueno. Te animamos a que vengas a venir a Florencio Varela al 3001, en la esquina Pedro Lustondo, justito a una cuadra de Avenida Calchaquí, enfrente de la Jaureche, la Universidad Nacional de Florencio Varela. Ahí te esperamos el sábado a las 18, va a cantar el coro de la Puerta Sur, van a cantar los chicos también de la Tribu del León, nuestro grupo homogéneo de niños, nuestro grupo pequeño de niños. Y bueno, después vamos a ver este documental y vamos a compartir un rato. Va a haber algunas sorpresas, así que te esperamos que vengas. Bueno, nos vamos despidiendo, chicos. No sé si quieren agregar algo, Amanda. Bueno, yo quería agregar que, bueno, hoy justamente estamos hablando con los chicos, ¿no? Hablamos del significado de Navidad, el nombre de Cristo, que él es el nombre, sobre todo nombre, dice la palabra. Así que enaltezcamos ese nombre en esta Navidad, contemos el testimonio, llevemos la palabra, hagamos lo que a él le agradaría ver en nosotros, lo que a él le gustaría. Creo que es la mejor manera de pasar esta Navidad, teniendo presente lo que realmente significa, que no es Papá Noel, las luces, los colores rojo y verde. La Navidad es Jesús. Amén. Eso. Así es. Bueno, muchas gracias. Agradecida de estar un programa más con ustedes. Les mando un abrazo grande. Que tengan buen descanso. Gracias por estar ahí del otro lado. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Una bendición. Muy contento de compartir este programa. Y bueno, siempre invitándolos a que, si todavía no conoces a Cristo, te puedas acercar también a la iglesia, y bueno, y si no, a alguna iglesia amiga, y bueno, abrir tu corazón para que el Señor pueda entrar y ser el guía de tu vida, ¿no? Que es lo mejor que nos puede pasar a todos. Bendiciones y buenas noches. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, ¿no? Sintonizaron la radio o nos acompañaron a través de alguno de los canales de internet. Como cada miércoles, y bueno, también los viernes por la MDB. Así que muy agradecidos. Gracias también a nuestro querido Damián Spadea en la operación técnica. Nos vamos, como siempre decimos, esperando haber dejado algunas notas y palabras para tu vida. Gracias a toda la audiencia, a los que participaron, a los que mandaron su saludo, y bueno, a toda la Iglesia de la Puerta Sur. Un saludo especial a mi amada esposa, y les decimos, como siempre, Dios los bendice. Entre Notas y Palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM.